Mateo capítulo 4. Este es un pasaje en el cual Jesús está iniciando su ministerio, está principiando su ministerio, está dando comienzo a su ministerio. Y es bien gráfico lo que aquí acontece. Muchas de las expresiones que están contenidas aquí las conocemos, pero es oportuno que hoy estemos prestando atención nuevamente a esto que tiene que ver con el llamado de Dios. Así que podríamos titular de alguna manera este mensaje hoy ante el llamado de Dios o frente al llamado de Dios. Leamos el pasaje y luego tratemos de compartir la enseñanza que el Espíritu Santo nos va a traer a través de esta lectura. Mateo 4:12 dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando entonces Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Qué es lo primero que Jesús está haciendo aquí al iniciar su ministerio? Y precisamente tiene que ver con que Él llama a sus discípulos. Él comienza a llamar a las personas a seguirle a Él, establecer este vínculo de discipulado, a servirle a Él, a ser entonces un fiel seguidor de sus enseñanzas y de su propia vida. Tenemos aquí marcado que a los primeros que llama son a Pedro y a Andrés, pero luego está llamando a Jacobo y a Juan también. ¿Qué están implicando estos nombres para destacar en primer lugar? Y esto tiene que ver y está queriendo destacar que cuando Dios llama, cuando Jesús estuvo llamando, Él estuvo llamando a personas comunes y corrientes, personas sencillas. Personas que no eran destacadas, ni eran renombradas, ni eran famosas, no se trataba de eso. Su llamado era para todas las personas. Personas como vos y como yo, personas como nosotros. Él llamó a personas como a las personas que nos rodean en esta comunidad, como son tus propios vecinos, como son quizás tus familiares. Él llamó a personas que no tenían nada en particular, sino que llamó a todo el mundo. Y muchos de ellos, por supuesto, le respondieron. Por lo tanto, ninguno de nosotros, siendo del Señor, tiene que dudar acerca de que hay un llamado de Dios para tu vida. Dios ya nos llamó a salvación y a vida eterna. Pero al mismo tiempo ese llamado está implicando lo mismo que implicaba este llamado a estos primeros discípulos: convertirse en pescadores de hombres. Ese es el llamado más amplio y más general. Sobre ese llamado se proyecta cualquier otro llamado que Dios nos haya hecho a nuestra vida personal. Aunque yo pueda decir, el Señor me llamó a enseñar, pues ese llamado está inscrito en este otro llamado más amplio, que es el de ser pescador de hombres. Todo lo que yo hago a través de la enseñanza, si ese fue mi llamado, tiene que tener como objetivo último el que las personas puedan conocer a Cristo, el de que su reino sea extendido. Y si Él me llamó a ejecutar un instrumento, como tenemos tantos y tan buenos instrumentistas aquí, por ejemplo, para solo dar otro ejemplo, ese es el llamado más particular y específico, pero eso se inscribe en un llamado general que tenemos todos, como aquí lo vemos, que es ser un pescador de hombres. A eso nos llamó el Señor. Y lo debemos ser a través de tocar un instrumento, a través de enseñar, a través de servir, de ministrar, de ofrecer una ayuda, de aconsejar. Lo que fuere que hiciéremos tiene que ver con el ser pescadores de hombres. Así que esto es lo primero que se destaca en este caso y tiene que ver entonces con que el llamado es para todos. Ninguno de nosotros queda fuera del llamado de Dios, porque todos nosotros estamos dentro de sus planes. Todos nosotros estamos en el corazón de Dios. Todos nosotros somos igualmente hijos e hijas, valiosos e importantes por igual para Él y para su obra. Por lo tanto, sobre todos nosotros pesan llamados. Sobre todos nosotros hay extendidos llamados de Dios. Acá acabamos de compartir uno reciente y particular y específico, circunstancial, en el cual alguien entiende que Dios le está diciendo, bueno, más allá de todo lo que estás haciendo, yo quiero llevarte allí. Y eso tiene que ver con un propósito, porque Dios no nos saca de lo que estamos haciendo habitualmente para llevarnos a un lugar tan lejano, solo para ver, qué sé yo, cómo es la vegetación, y la curiosidad por saber lo que es una comunidad aborigen, o las chozas, o no saben ni dónde van a dormir, ¿entiendes? No, todo eso tiene que ver con un propósito de Dios, por eso Él elige en su soberanía, es decir, en esta ocasión yo te voy a tomar a vos como instrumento santo, y te voy a llevar allí. Pero esto no es para la gente especial, no hay gente especial en el pueblo de Dios. Hay un Dios especial para el pueblo de Dios y Él es el único especial. Y todos los demás estamos en esa posición de que Dios nos puede tomar y de hecho Él quiere hacerlo y por eso nos llama permanentemente a alguna tarea y alguna actividad. A cumplir con su propósito, con su deseo. Y aquí lo llevará y Dios obrará en su vida y a través de su vida. Y Dios le hablará o le revelará cosas, le mostrará, y muchas serán para su propia edificación espiritual, pero otras seguramente tienen que ver con nosotros como iglesia. Por eso lo tomó de entre nosotros, porque tiene que ver con nosotros, no con algo tan particular y personalizado para el caso de nuestro hermano, que lo sigo poniendo solo como ejemplo, sino con todos nosotros. Por eso tenemos que estar atentos y dándonos cuenta de cómo obra Dios. Esto también es parte del obrar de Dios en la congregación. Y que sea Ernesto es circunstancial, es Ernesto hoy, pero mañana es otro, y ya lo fueron otros antes que él, y así seguirá siendo. Pero siempre tenemos que estar muy atentos a que Señor, ¿qué te propones? No podemos dejar de hacer esa reflexión muy profunda y estar muy atentos a lo que Él nos pueda indicar. Porque en segundo lugar, la manera correcta de responder al llamado de Dios, si es que queremos, como yo entiendo que queremos, glorificar su nombre, no hay otra manera de llevarlo a cabo sino solo respondiendo en obediencia. Esa es la única respuesta que cabe para el llamado de nuestro Dios soberano. Y Él en su soberanía dispone las cosas y las personas, las ocasiones, las circunstancias. ¿Y qué nos cabe a nosotros? Oír con atención ese llamado, toda vez que lo realiza a modo personal. Oír con atención el llamado, toda vez que implica que como iglesia lo estamos recibiendo. ¿Y luego qué implica? Y lo que queda por demás es ponerlo en obra y llevarlo a la práctica, es decir, obedecer. Y si Él dice, mira, vamos para allá, Dios siempre dice, vamos, no anda, vamos, Dios va a ir delante de estos hermanos que estarán viajando. Así que no nos cabe otra que decir, si están tus planes, vamos. ¿Y para qué? Te lo voy a revelar allá. Vamos. ¿Entiende? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál podría ser el requisito que nosotros le pondríamos a Dios para decir, ah, no, pará, si yo primero no lo sé todo, yo no te voy a dar ninguna respuesta. Yo puedo ponerme en esa posición. Ah, no, si no me revelás ahora primero todos tus planes, yo quiero saber todo en detalle, si no, no te voy a dar respuesta. Yo voy a adquirir esa actitud. A mí solo me resta decir, habla Dios, tu siervo oye. Y una vez que tu siervo oyó, ¿qué hace? Obedece. Bueno, ese es el camino de la bendición. Ese es el camino. En Deuteronomio hay muchos pasajes que hablan acerca de la bendición de la obediencia y marca claramente que lo único que trae bendición a la vida de los creyentes es la obediencia. Y por contraste, marca con absoluta claridad que el camino de la desobediencia implica traer maldición a nuestras vidas. Y yo no creo que haya cristiano que quiera caminar ese camino y esa senda. Por lo tanto, lo que está queriendo decir la palabra es, tenemos que obedecer. Venid en pos de mí. La obediencia no se trata de circunstancias. Ah, si todo cuadra, entonces obedezco, porque esto debe ser de Dios. No podemos estar tomando como prueba las circunstancias. Lo que tenemos que hacer es oír con claridad la voz de Dios. Y más allá de que las circunstancias sean o no favorables, hay que obedecer. Dios le dijo a su pueblo, tomen esa tierra que les doy por heredad. Y en lugar de ser obedientes y avanzar, en primer lugar vieron las circunstancias. No, hay gigantes. No, nos van a liquidar a todos. Nosotros no nos movemos por vista, sino por fe. Así que allí está el llamado de Dios sobre todas nuestras vidas. Permanentemente. Quizás Él me está haciendo el mismo llamado día tras día, o al menos me está recordando el que ya me hizo hace un tiempo. Porque a lo mejor todavía le es necesaria mi respuesta. Porque yo estoy especulando. Porque lo estoy posponiendo. Porque ¿cómo es mi compromiso entonces delante de Dios y ante el llamado de Dios? ¿Será como aquellos dijeron, no, yo te voy a seguir, pero primero déjame esto? ¿Ese es mi compromiso? Ah, no, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Es decir, no, pero ¿estarías dispuesto a dormir en el piso con la araña, con insectos? Ay, no, a mí esas cosas, ¿no? ¿Y hasta dónde es tu compromiso? Bueno. Usted sabe, y yo también, Dios sabe cuál es mi compromiso y Dios sabe cuál es tu compromiso. Lo tiene muy claro, no se lo puede ocultar. Así que ante el llamado de Dios cabe la obediencia. Los discípulos, estos discípulos fueron obedientes. ¿Entendieron todas las cosas? No. De hecho, porque no entendieron todas las cosas, y ni aun las que les fue enseñando Jesús cometieron muchos errores. Pero fueron aprendiendo aún de sus errores. Aún sus errores les sirvieron para abrir los ojos y el entendimiento. Y si Él lo había dicho. Y volver a aquello que habían escuchado años antes o tiempo atrás. ¿Cuántas cosas habrá que yo ya he escuchado, que me enseñaron, que escuché en las predicaciones, que me repitieron una, mil veces? ¿Qué hará falta? ¿Qué será necesario en mi vida para que yo tenga ese mismo momento en el cual abra mi entendimiento y diga, aquello que me dijeron hace un año, 5, 10, 15, aquello que escuché tantas veces era esto? Bueno, aún a través de sus errores fueron capaces de aprender. Eso es ser sabio. Jesús no lo recriminó, no le dijo, qué barbaridad, ustedes son de cuarta. No, de ninguna manera. Así que está el llamado de Dios para personas comunes y corrientes, para todos nosotros. La manera en que hay que responder es la manera en que respondieron los discípulos, la manera en que respondieron los primeros cristianos. Cuando Jesús al ascender le dijo, bueno, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y ellos qué hicieron? Obedecieron. No se quedaron en sus casas. No jugaron al cristianismo, no especularon, no pospusieron y obedecieron. Y trajeron bendición. Y obedecieron porque él les dijo, ah, pero esperen, que se cumpla la promesa que yo les hice de que va a venir el Espíritu Santo. Así que mientras tanto, quédense en oración, esperen en oración. ¿Y ellos qué hicieron? Esperaron en oración. Obediencia. ¿Y en qué lugar? Bueno, el lugar era lo menos importante. Lo importante es que eres orando y en espíritu de oración profunda. Y así lo hicieron con perseverancia hasta el momento en que se cumplió la promesa. Debemos perseverar en la oración, a la espera de que recibamos todo lo que necesitamos para llevar a cabo el llamado de Dios. No salgamos así como, no, para que a lo mejor Dios te dice, pero espera un par de días y espera en oración porque te voy a dar una provisión especial, porque te voy a revelar algo especial, porque yo te voy a completar y a complementar los dones espirituales que vas a necesitar. Porque voy a obrar algo especial en tu vida que lo necesita. Voy a tocar algo particular en tu vida para liberarte de eso. No lo sé. Dios lo sabe, pero podría hacerlo. Así ocurrió. Así que hay que ser muy sensible, espiritualmente hablando, para escuchar su voz y para entender qué es lo que Él quiere y cuándo es el momento correcto para efectivamente salir a la tarea. Así que Dios llama a todos, personas comunes y corrientes. La única respuesta frente al llamado de Dios es la obediencia. No hay otra manera de responder. La manera es obediencia. En esos términos, en esta profundidad, en esta amplitud, de esta calidad. Y luego es ir al cumplimiento del llamado de Dios en el poder del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces me seréis testigos. A partir de que estén investidos de poder, me van a ser testigos. Y ellos esperaron ese cumplimiento y el Espíritu Santo vino y los llenó de su presencia y de su poder. Y llenos del Espíritu Santo salieron a predicar la palabra. Comenzaron a pescar hombres. ¿Por qué? ¿Y si eso es a lo cual les había llamado Jesús? ¿A qué les dijo Jesús? Vengan en pos de mí y van a tener una vida placentera. Vengan en pos de mí que yo les voy a dar comodidades. Vengan en pos de mí y entonces nunca nadie van a tener ningún problema, ninguna dificultad. Vengan en pos de mí porque los voy a hacer pescadores de hombres. Y ellos entendieron con claridad eso. ¿Y qué iban a obedecer si no eso? ¿A qué otra cosa iban a hacer? Por eso necesitamos oír claramente la voz de Dios, saber que vos y yo somos pescadores de hombres y ahí habrá algo en particular después para llevarlo más específicamente a la práctica. Pero eso es lo que tenemos que hacer, en pos de eso tenemos que ir, tenemos que dar cumplimiento a eso. Pero en el poder del Espíritu Santo, que ya mora en nosotros. Porque ya está en nosotros. Así que tenemos que tener una entrega de tal manera, una consagración tan completa, en la cual el Espíritu Santo se pueda manifestar en plenitud a través nuestro. Eso es el poder del Espíritu Santo. El poder que se manifiesta a través nuestro. La presencia del Espíritu que se manifiesta a través nuestro. Pero si yo antes que eso quiero obrar yo con mi mente y mis pensamientos y mi sabiduría o mis conocimientos, pues no le estoy dando lugar a que el Espíritu se manifieste, aún a través de todo eso que yo puedo tener. Si el Espíritu Santo es el que quiere tocar a la persona para bendecirla y sanarla, y yo me interpongo y le digo, no voy a hacer yo, pues mi mano es poderosa, mira, y quiero, entonces no va a pasar nada, porque no es en el poder del Espíritu Santo. Así que lo que haces, sea enseñar, sea predicar, sea servir, sea ministrar, sea tocar el instrumento, sea dirigir, hagas lo que hagas, debe ser hecho en el poder del Espíritu Santo. Debemos no solo ser llenos del Espíritu Santo, debemos manifestarnos en el poder del Espíritu Santo. De esa manera se puede responder al llamado de Dios efectivamente y cumplirlo efectivamente, porque de otra manera no hay pesca de hombres. Si no, él no hubiese dicho, recibiréis poder y cuando lo reciban, entonces me van a poder ser testigos y habrá fruto. Si no hubiese dicho, vayan por ustedes mismos. Es imprescindible el poder del Espíritu Santo. Ya lo sabes, ya lo sabemos. Así que he llamado a personas como vos y como yo, que deben responder en obediencia, que deben dar cumplimiento al llamado de Dios en el poder del Espíritu Santo. Y entonces es cuando el llamado se puede cumplir, el propósito se puede alcanzar. Efectivamente, el reino es extendido. Efectivamente, las personas vienen a Cristo como Señor y Salvador. Así les ocurrió a estos primeros discípulos. Comenzaron uno, Pedro, el hermano, los otros dos hermanos, después completó 12, y después, si bien la Biblia no es tan clara en este sentido, notamos que muchos se fueron convirtiendo. Cuando inicia el libro de los Hechos, luego de que el Señor asciende y les dijo, quédense en Jerusalén orando a la espera del cumplimiento de la promesa, ¿cuántos dice el libro de los Hechos que eran los discípulos? 120. Ya 120. ¿Qué significa eso? Y que aquellos que fueron los primeros discípulos ya fueron dando cumplimiento al llamado de convertirse en pescadores de hombres y efectivamente fueron pescando hombres y mujeres, porque había mujeres también. Y después reciben el poder del Espíritu Santo porque Jesús ascendió y salen todos a predicar. ¿Y qué sucede? Y se encendió un fuego del Espíritu tan poderoso que comenzaron a convertirse a través de una predicación 3.000, otra predicación 5.000. Y después, gran número. Y después ya no se pueden contar. Y después se comienza a hablar de iglesias en distintos lugares. Y las iglesias crecían y se fortalecían. Y la palabra de Dios corría y no se podía detener. Y ves que es un movimiento que llega a nuestros días imparable. Así que esto es el fondo y el fundamento de nuestra vida cristiana. Debemos estar parados, nuestra vida debe estar siendo edificada en este trasfondo, en este fundamento, ¿no es cierto? Dios me llamó, soy un llamado, una llamada por Dios. Hay un llamado. Si no lo escuchaste, te sugiero en el nombre del Señor esta misma noche, ponerte de rodillas antes de dormirte y decirle, Señor, ¿y yo? Y sí, hace rato que yo ya te llamé, porque seguro que fue así. Dios no se olvidó de vos. Dios ya te habrá estado llamando y quizás no lo pudiste escuchar o no entendiste su voz. O supusiste que para vos no había llamado. Para vos hay llamado. Para todos. Y es muy especial. Y la manera en que debemos vivir nuestra vida en Cristo es estando en ese llamado. Caminando en ese llamado. Por lo tanto, debe estar tu corazón dispuesto a obedecer al Señor, a lo que Él te llame. Inmediatamente deberás rogarle la llenura y la plenitud del Espíritu para que su poder se manifieste a través de tu vida mientras das cumplimiento a aquello a lo cual Él te llamó. Y entonces se van a producir los frutos. Indudablemente están los frutos. Los frutos los da el Señor. El crecimiento lo da Dios. Nosotros somos instrumentos. Él es el artífice, Él es el que crea. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Otra vez, si yo dejo al Espíritu Santo en esta tarea de costado y quiero figurar yo no puedo convencer. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, el que crea convicción de pecado y trae el arrepentimiento a las personas. Así que lo que debo hacer es por el contrario, dejar que el Espíritu Santo obre plenamente a través de mi vida. Y así hay fruto. Quizás no esta persona, quizás no todavía, pero sí aquella otra, y aquella otra también se convirtieron al Señor. Y ahora pasó un año, y esta que se había negado, ahora lo está aceptando. Y así es, si es que el Espíritu Santo puede obrar a través de tu vida mientras das cumplimiento a su llamado. Así que, frente al llamado de Dios, esto es lo que nos cabe, la obediencia, luego el saberlo, conocerlo, es la obediencia, es el ir más allá de las circunstancias, de los posibles obstáculos, del pero, nada, Señor, qué sé yo, no lo entiendo, no sé qué va a ocurrir, vos me estás llevando, vos me estás enviando, vos querés que yo haga esto, vos querés que yo soy capaz de hacerlo, y Dios te va a responder a todo eso, ¡sí! Porque yo lo voy a hacer a través tuyo. Ah, eso es distinto, ¿viste? Ah, entonces, Señor, usame. Y vas a ver que los resultados son distintos. Tu propia experiencia será distinta. Y va a haber fruto para gloria de su nombre. Así que esto es lo que hacemos, esto es lo que pretendemos hacer como iglesia, este es el propósito que tenemos como iglesia, ¿lo recordás? Es glorificar a Dios siendo instrumentos santos para la extensión de su reino. ¿Te das cuenta cómo esas palabras no son más que palabras, que podrían usarse otras? Son una expresión, pero ves cómo tienen un firme fundamento en la palabra de Dios. Jesús dijo, vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Nosotros ya fuimos en pos de él, así que ahora, ¿qué debemos hacer? Pescar. Instrumentos santos para la extensión de su reino. ¿Nos llamó a eso? Sí. ¿Tenemos que responderle mejor? Probablemente también. ¿Le estamos respondiendo? Sí. Quizás lo podemos hacer mejor, con mayor obediencia, más profunda, con perseverancia en esa obediencia, con mayor confianza, con mayor fe, en mayor plenitud y llenura del Espíritu Santo, para que haya más fruto todavía. Así que yo quiero orar para bendecir tu vida en el nombre del Señor en este aspecto. Y luego seremos guiados en la alabanza y en la adoración también para terminar y finalizar en esta noche. Amado Padre, bendito sea tu nombre porque eres soberano, porque reinas por los siglos de los siglos. Señor, porque nuestras vidas te pertenecen, porque están en tus manos. Y Señor, gracias porque están allí con un propósito también. Estamos en ti y en esta tierra para cumplir propósito, para cumplir misión. Y esta tiene que ver con, Señor, ser instrumentos para la extensión de tu reino. Ser instrumentos para que otras personas también te conozcan y vengan a la salvación y a la vida eterna. Para que sean libradas de la cautividad, de las tinieblas y del pecado, Señor. De la esclavitud que Satanás, de la opresión que Satanás pone sobre sus vidas. Así que, Señor, a eso nos has llamado a todos nosotros y aún como iglesia a ser pescadores de hombres como aquellos primeros discípulos y todos los que vinieron después también. Así que, Padre, aquí estamos sabiendo que ese es nuestro llamado principal para obedecerte. Renovamos nuestro compromiso en obediencia, Señor. Renovamos nuestro compromiso de obediencia a tu llamado, a lo que vos nos has indicado, Señor, al cumplir esa voluntad. Así que, a pesar de nuestras limitaciones que todos tenemos y tú las conoces, a pesar de nuestras debilidades que todos tenemos y que tú las conoces, la disposición de nuestro corazón y el deseo de nuestro corazón es servirte y agradarte y realmente alcanzar a ser esos instrumentos santos. Santos porque están en tus manos, santos porque vos los vas a santificar nuestra vida. Toda vez que pongamos nuestra vida en tus manos y verdaderamente a tu servicio. Y Señor, al hacerlo queremos una renovación de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Señor, queremos ser llenos nuevamente, permanentemente llenos del Espíritu Santo, de esa presencia gloriosa y de poder del Espíritu para obrar en el poder del Espíritu, Señor. Tu palabra nos enseña que debe ser de esa manera. Y por supuesto que no queremos pasarla por alto, sabiendo que es imprescindible, Señor, para glorificar tu nombre y para extender tu reino. Así que, Señor, permitinos todo esto también en esta noche. Señor, derrama esa unción, derrama, Señor, de tu presencia, derrama más de ti sobre la vida de cada uno de los que está aquí, y en especial, Señor, en aquellos que están comprendiendo el deseo de renovar ese compromiso, esa entrega, Señor, esa consagración. Señor, que tú renueves el deseo, el entusiasmo, la fe. Señor, queremos ir más allá de vernos a nosotros mismos, porque solo podremos ver debilidades, flaquezas, errores, imperfecciones. Queremos ir mucho más allá de las circunstancias, Señor. Nunca queremos ser guiados por las circunstancias. Queremos ser guiados absolutamente por ti, Señor. Y queremos ir y hacer aquello que tú nos indiques más allá de lo que acontezca a nuestro alrededor. Porque tú eres un Dios fiel, porque vas delante nuestro, porque abres caminos, porque derribas enemigos, porque destruyes tinieblas, porque rompes cadenas. Oh Señor, en pos de ti, detrás de ti hemos de avanzar, y así daremos cumplimiento a la misión que nos has encomendado. Señor, glorificado sea tu nombre. No queremos buscar comodidades en esta vida, no queremos buscar placeres, no queremos evadir, Señor, nunca tu llamado, porque implique tener algunas penurias, Señor. Queremos incluso estar dispuestos a sufrir por causa de Cristo, si fuera necesario, Señor, porque eso te honraría de la manera más perfecta, Señor, te honraría tu nombre de la manera más perfecta. ¿O acaso te negaríamos porque las cosas se pusieran mal? Así que, Señor, a todos los que tienen esta disposición en su corazón, los estás alcanzando con esta unción fresca de tu Espíritu, Señor. Renuévanos en ti, renueva nuestro espíritu, renueva nuestras actitudes, nuestros compromisos, nuestras decisiones, Señor. Renuévanos en ti. Alabado seas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.